El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Estamos en la FM Moreno 90.1. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Y estoy juntamente con Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Andrea, estamos en la nueva radio, en sí, un ¿no? nuevo ciclo del programa El Observatorio. No nos conoce nadie todavía, no. A pesar de que hace muchos años que hacemos un programa, hicimos en varias radios. Acá nos tenemos que ganar los porotos. Bueno. No sé cómo hacer todavía. Hay que poner buena voz, hay que poner ideas. Muy difícil. En esta radio demasiada responsabilidad. Hay que poner simpatías que no se notan por el éter, ¿sí? Pero lo intentaremos. Bueno. ¿Qué clase de programas hacemos? Yo no sé, hace muchos años que hacemos este programa, pero en realidad nunca lo definimos concretamente. Siempre lo hacemos casi como sale, como lo queremos hacer. Así que, ¿qué le diríamos al oyente que no nos conoce y que nos va a escuchar, que nos estará escuchando ahora, de qué tipo de programa va a escuchar todos los sábados de 5 a 7 de la tarde? Bueno, en este programa tratamos de hacer primeramente un resumen de la semana, de la coyuntura nacional e internacional. Después, bueno, hacemos cualquier cosa, digamos. Hablamos de problemas de ecología, hablamos de temas de historia, contamos algunos chistes, pero no somos graciosos, le vamos avisando. Y bueno, a veces hablamos algunas pavadas, pero bueno, ustedes nos tienen que avisar si les gusta o no les gusta el programa. Para eso la radio tiene teléfonos, un teléfono de línea 466-6559. Se reciben mensajes de texto al 15-61-54-03-59 y próximamente tendremos un mail. Perfecto. Y para explicar un poco más lo que dijiste de análisis de coyuntura nacional o internacional, diré que el criterio que estamos utilizando para definir qué tema, sobre qué tema hablar o qué tema recordar o reflexionar, son todos aquellos temas que nosotros consideramos que recién comienzan, es decir, comienza el proceso de desarrollo de una noticia política, económica o cultural o lo que fuere, pero no hablamos sobre temas acabados o temas terminados, sino sobre temas que suponemos que van a continuar en la próxima semana, en los próximos días o en los próximos meses, digamos. Entonces es coyuntura, pero coyuntura desde ahora hacia adelante. Intentamos por lo menos elegir así los temas a los que nos referimos. Muy bien, qué interesante, no lo sabía eso, no, mentira. Bueno, igualmente hablamos de algunas noticias ya acabadas, no me tire las noticias a la basura. No, porque no, está sí. Bien, si no sé, puede haber una noticia acabada, pero igual se va a repetir el año que viene, digamos, o sea que no es una usted cosa. Está hablando del carnaval, terminada. ¿No? Estoy hablando del carnaval, bueno. Ya te me asustaste. Ah, sí. Estuve en el carnaval de Gualeguaychú. Y eso nos va a contar un poco más tarde. No fui al carnaval de Gualeguaychú, fui a Gualeguaychú, que no es lo mismo. No, pero es todo un carnaval. Pero estaba el carnaval. Sí, estaba, pero yo no fui. Había muchísima gente, era impresionante la cantidad de gente que había. Pero después charlamos un rato de eso. Bueno, ¿algo más para decir de nuestro programa? Para contarles a los oyentes que se queden y no se escapen. Y no pasamos sé, buena música. Nos pueden hacer preguntas también. Ah. Me hace acordar de esto del filósofo aquel que decía, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. O sea que si me cambian la pregunta, voy a tratar de buscar nuevas respuestas. Buenísimo. Nos pueden hacer preguntas al 466-6559. Nos pueden pedir temas para hablar, temas que les interese.

me encanta. En este caso, me parece que voy a desmentirme de lo que dije antes, porque vamos a hablar de un tema que espero que no se repita y que nos obliga prácticamente a hablar la coyuntura, digamos, comenzar por la coyuntura internacional, nos obliga el tema del terrible terremoto, maremoto, tsunami en Japón. Acá, bueno, por eso digo, espero que no se repita. La noticia nos conmocionó a todos ayer a la mañana, en el caso de lo que nos despertamos a esa hora, ya con la noticia ocurrida, y ahí todo el día uno no podía separarse de los televisores, de las transmisiones directas en cadena, viendo esas imágenes conmovedoras, digamos, de aguas avanzando sobre las ciudades, campos, casas, etcétera. Impresiona ver la destrucción continua, digamos, pero mi impresión es, no sé si el pueblo japonés está acostumbrado a este tipo de hechos, a este tipo de calamidades, digamos, ya tienen sus construcciones preparadas para eso, pero en este caso no hay construcción que valga, porque además del terremoto, el tsunami arrasa con todo. Las aguas avanzan y arrasan con todo. Pero, por ejemplo, yo no vi escenas terribles de llanto, de gente quejándose porque perdió todo, etcétera, como lo vemos acá cuando ocurre esos hechos de inundaciones en alguna zona nuestra del interior. Las imágenes son terribles porque las explicaciones, los llantos de la gente que perdieron sus cosas, es lo primero que aparece en pantalla. En este caso no fue así que esa es una diferencia ya con respecto a lo que es un país, digamos, desarrollado. Hay que acordarse que Japón es la tercera economía del mundo, tiene, digamos, con qué, y además tiene experiencia como para aguantar una cosa como esta que le ocurrió. Y igual, va a tener problemas económicos, no se saben exactamente las cifras todavía de muertos y desaparecidos, hablan de 1,000 personas, cerca de 100,000 desaparecidos, y la noticia que apareció ahora, media hora antes de venir al programa, es que estalló una usina nuclear, digamos, producto del incendio que se produjera a raíz del tsunami. Es una noticia grave desde el punto de vista que tiene consecuencias muy grandes en zonas no solo de la misma, no solo para Japón, no solo para la zona donde está ubicada, sino en varios kilómetros a la redonda. Aparentemente, bueno, están obligados a sacar la población, etcétera. Sí, hubo una evacuación inmediata de 45,000 personas antes de la explosión, y bueno, la explosión ocurrió esta mañana a la hora tipo 11 de la mañana hora argentina, y en realidad la planta nuclear es de energía eléctrica, no es que es desarrollo nuclear de otro tipo, sino que es una planta de energía eléctrica. Es como Atucha, como nuestra Atucha. Exactamente, y bueno, se prevé que puede llegar a ser peor, inclusive hay debates porque algunos dicen que en realidad no explotó, sino que solo se está prendiendo fuego. Bueno, parece, hay poca información. Claro, lo que parecen decir las imágenes es otra cosa. Por otro lado, con respecto a lo que usted decía de los edificios, estuve mirando que los edificios aparentemente estaban preparados para recibir terremotos hasta grado 8 de la escala de Richter, y este fue de 8,9. Exactamente, es una cifra tremenda. Muy alta, sí. Pero igual la mayoría de los edificios no los derribó el terremoto, sino la gran ola que provocó el tsunami, una ola de 10 metros de altura y varios kilómetros de ancho. Que es por lo cual veíamos en las imágenes los barcos subiendo arriba de la tierra, los aviones incrustados en las autopistas y los autos navegando por las aguas como si fueran barquitos de papel, ¿no? Así es. Por otro lado, comparaba con Haití, ¿no? Y en realidad también. Haití no estaba preparado para absolutamente nada, y Haití quedó después del terremoto como tierra arrasada directamente, ¿no? Así es. Recuerdo que inclusive hasta el aeropuerto se rajó al medio, la casa de gobierno, el presidente haitiano no tenía dónde vivir, digamos, después de tremendo terremoto, ¿no? Así que, como dice usted, la diferencia económica, cultural, política es tremenda. Otra cosa que noté yo al ver las imágenes de televisión es que era un terremoto, digamos, que no era solo con el movimiento horizontal de los objetos, sino que era vertical. Sí. O sea que yo, por la poca experiencia que tengo de terremotos y de haber estado, estuve en Chile, digamos, ahí sabíamos por experiencia propia de que hay dos tipos de terremotos, uno que es vertical, donde saltan todas las cosas, y otra que es horizontal. Yo estuve en uno que era horizontal, y el sillón cama o el sillón en el cual estaba sentado se corría de una ventana o de una pared hasta la otra pared. O sea que ese movimiento no lo vi ahora por en el Japón. Eran más bien digamos movimientos verticales, por eso se caían muchos de los productos del supermercado. Y les digo, yo estuve en uno de grado 7 o casi 7. Asusta bastante. Asusta el grito de la gente, más bien. Asusta más para el que no sabe nada, para el que asiste por primera vez. Uno no se asusta, sino que uno está extrañado de lo que ocurre, de lo que se siente en ese momento. Es como que se te paraliza el corazón. Hay una especie de golpe interno en el corazón del susto cuando se empiezan a mover de todas las cosas. Se ven en las calles que los coches, por ejemplo, andan así como si fueran un movimiento ondulante. Exactamente, un movimiento ondulante de los autos en las avenidas. Eso impresiona desde arriba. Y todo el mundo va y se pone debajo de las ventanas o de las sí, puertas, porque se supone que las puertas tienen esa, en la construcción, digamos, tienen el marco, un marco. Que el marco no se va a caer. Eso dicen, digamos. Después hay algún griterío impresionante, todo el mundo grita. Yo no sé si ese grito es producto del susto o es algo natural que se grite, porque dicen por ejemplo que en la guerra, cuando se ataca, cuando las fuerzas hacen un ataque personal, gritan, y es como que tienen que gritar para llenar de aire los pulmones o para que se te pase. Una cuestión energética, ¿no? Energética también. Y ese grito es impresionante. El grito que todo el mundo hace, el grito casi al mismo tiempo, digamos, cuando hay un terremoto. Eso en Chile lo vi yo. Lo viví, digamos, viví varios. El más fuerte era este de 7, y el resto hay todos los días. Sí. Hay temblores de tierra que a veces no lo sentimos, pero así de grado 2, grado 3. El de grado 4 ya se siente, depende de cómo sea, digamos, si es horizontal o es vertical. Pero no viví ningún tsunami ni nada por el estilo. Eran simplemente temblores estando en un piso alto, digamos. Claro. ¿Qué noticias hay? Fidel Castro habló. Sí, estábamos viendo en internet que Fidel Castro habló y bueno, por supuesto, dice que hará lo que esté a su alcance para ayudar a Japón y lamenta muchísimo las víctimas mortales por el terremoto. También Chávez, el presidente venezolano, lamenta las víctimas del terremoto. Y también la presidenta Cristina ayer habló en el huracán, digamos, se refirió a los acontecimientos, al tsunami en Japón, y ofreció la solidaridad del gobierno argentino con el pueblo japonés. Eso se nota que impresionó en muchas de las noticias del exterior, porque hasta hoy lo vi en la CNN pasando esa parte del discurso de Cristina de solidaridad con el pueblo de Japón. Igual en la semana van a mandar los cascos azules de Argentina para colaborar con las víctimas del terremoto. Claro. Bueno, vamos a un tema musical. Ahora que viene, ¿Dictadura Global? No. Somos Ismael Serrano. Vamos al tema. Somos los niños burbuja, el fin de la historia, X en ecuaciones. Soñamos.

El sábado 12 de marzo vuelve Aguas Fuertes. Vuelve Aguas Fuertes de 19 a 22. Ahora más temprano, porque estamos más grandes. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Vuelve Mucho Palo Pa' que Aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho Palo Pa' que Aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si a partir del martes 15 de marzo, todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Estábamos en el tema todavía. Recibiste llamados telefónicos. Vamos primero a los llamados telefónicos. Bueno, mandan mensaje Cristian y Paloma, que están escuchando. Bueno, le mandamos un gran saludo a Cristian y a Paloma. Un beso. Carlos Briganti, desde Capital, nos desea éxitos. Y le mando un gran abrazo a Carlos. Bueno. Rolly desde Paso del Rey, que está ahí trabajando con su máquina de coser. Bueno, nos manda saludos y nos pide un muchas tema gracias. De Aznavour o Edith Piaf para la semana que viene. Perfecto, ajá, me encantan. Bueno, y Sandra de Villanita nos manda éxitos. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por estar escuchando. Me asombra que haya alguien ya escuchándonos. Es increíble, bueno, sí. Qué suerte. Continuando con lo que hicimos hoy, tenemos hasta una hoja de ruta, estamos algo organizados hoy por ser el primer día, creo. Íbamos a tratar los temas de la coyuntura, estamos todavía en eso, a pesar de que ya pasó media hora de la programación. El tema que me parece a mí más importante de la coyuntura política argentina en estos momentos, por lo que se refleja en toda la prensa, tanto de la oposición como del oficialismo, es la famosa candidatura de Cristina, que hasta ahora no está definida y no está definida por ella, si bien todos los oficialistas, todos los partidarios de Cristina, todos los kirchneristas, en una palabra, están ansiosos que Cristina sea la candidata a presidenta del justicialismo. Y el problema está en quién será su compañero como vicepresidente. Tiene varios candidatos. Hay varios candidatos. La prensa está lanzando nombres de toda índole, algunos extraños, pero ya están largados. Primero fueron varios gobernadores. Capitanich de Chaco. El de Entre Ríos. El de Uribarri. Uribarri. De Entre Ríos, Gioja de San Juan, no sé si hay otro gobernador en vista, pero por lo que escuché, Cristina les aconsejó que se presenten como candidatos a gobernador en sus respectivas provincias, con lo cual se puede interpretar que seguirán siendo gobernadores y no futuros vicepresidentes. Más vale, no se sabe esto todavía. Más vale pájaro en mano que 100 volando, dijo. Así es. Tenemos también a Amado Boudou, el ministro de Economía. Y tenemos varios otros, claro, que ya fueron nombrados en la prensa también. Amado Boudou, que no viene, extraña, no viene del tronco justicialista, viene más bien de un partido del PRO. Amado Boudou era un funcionario, digamos, de ANSES, el segundo después de Massa, que se hizo famoso en ANSES, Massa, porque informatizó ANSES, se recorrió varias radios con su laptop y cualquiera le preguntaba algo y él tenía la respuesta instantánea, con lo cual se hizo famoso por ser súper ejecutivo. Esa fama lo llevó al ministerio, fue jefe de gabinete, pero no tenía serios problemas, digamos, de no sé si por juventud, por falta de experiencia justicialista o peronista, no logró concitar adhesión en el resto de los ministros y empezó a perder confianza, por lo cual saltó, digamos, el jefe de gabinete es un cargo que fácilmente uno puede caer fácilmente, es lo primero que salta en un gobierno es el jefe de gabinete. Y es el cargo que hace cortocircuito ahí, ¿no? Exactamente, sí. Ahora está Aníbal Fernández. A mí me gusta Fernández para vicepresidente, ¿no? ¿Le gusta tiene Fernández? Parla, sí, tiene parla, dice cualquier cosa. Fernández, ¿no le gusta la Fernández, fórmula? Fernández, digan lo que digan, yo no soy el hijo de Hernández. Hernández, dice bueno. El tema, ¿sí? Y bueno, entonces no está claro quién va a ser el vicepresidente. Tampoco está claro todavía si Cristina va a ser la candidata a presidente, porque en su discurso, cuando habló en la apertura de la Cámara, de los dos congresos, ahí utilizó una expresión que me llamó la atención a mí, no se hagan los rulos. Cuando yo escuché no se hagan los rulos, digo, yo que me considero un tipo que se leyó todo, que soy bastante grande y que tengo mucha experiencia de calle, incluso de haber andado por no solo en la Universidad de la Calle, sino también en universidades reales, digamos, jamás escuché la expresión no se hagan los rulos. Dudé ahí, digo, será una expresión femenina, debe ser que lo utilizan las minas y yo no sé nada de eso. Pero empecé a preguntar a muchos, se entendió el significado, yo entendí como que no se imaginen cosas todavía porque no está resuelto que voy a ser yo la candidata. Eso dijo cuando todos gritaban Cristina reelección. Ella dijo, no se hagan los rulos. Me gustó esa frase, porque implica primero una gran calidad y una gran seguridad ante miles de personas, está hablando de ella, ante millones de personas, y utiliza una expresión muy familiar, muy casera, muy de su hija o de sus hijos, digamos, no se hagan los rulos. Igual ese día también le aplicó al vicepresidente y toda su troupe que le gritaban cosas. Ah, sí, espero que calles a tu gente, le dijo. Sí, exactamente, eran los empleados de Cobos que gritaban desde uno de los balcones del Congreso. Así es. Después, en otro momento, además de no se hagan los rulos, también en otro momento del discurso, en otro lugar, utilizó otra expresión, pero dijo, Cristina ya veremos. Cuando todo el mundo decía Cristina, reelección, ella estaba con otra frase, con otra idea, y dijo, Cristina ya veremos. O sea que hasta ahora tiene gran calidad porque mantiene esa especie de secreto a voces, secreto público, casi, pero no dijo realmente voy a ser la candidata. Ni siquiera lo dijo ahora en Huracán, que todo el mundo esperaba que lo diga, porque es como que se llamó a ese acto para eso. Yo leí por ahí que tiene problemas familiares, que su hija no se lo permite. Parece que Florencia dejó su estudio en Nueva York, que estaba estudiando en la Universidad de Cine, y dejó después de la muerte de su padre para venir a quedarse con su madre. Entonces pretende que la madre haga lo mismo, que abandone la política para ir a la casa. ¿No será que tiene un pretexto para no continuar estudiando? Sí. Mira que muchos jóvenes utilizan esas cosas. Te quiero acompañar, voy a ir a acompañarte. Pero los más cristinistas parece que están buscándole un puesto a la chica, así se queda la madre y se queda la chica. Ayer estuvo en Huracán y la madre la nombró. Uh-huh. Y cuando la nombró, porque no estaba a la vista, digamos, entonces sonaron los teléfonos de todos los camporilos de la Cámpora, los dirigentes de la Cámpora, entre paréntesis, este dirigente de la Cámpora, uno de los creadores de la Cámpora, también es nombrado como candidato a vicepresidente. Y además de él, hay otro nombrado que no lo dijimos antes, que es Abal Medina. Ah, sí, cuando cierto, escuché cierto. El nombre de Abal Medina como candidato a vicepresidente, me impactó a mí, es porque tiene un nombre histórico. Y mucha gente ni sabe quién es, además, porque digamos, está la propaganda de los Abal Medina. Pero ¿quién es este Abal Medina? ¿Hijo de quién es? ¿Cómo es la historia con el otro, sus tíos, sus padres, etcétera? No le queda muy claro a todo el mundo, digamos. Igual yo lo veo muy joven, lo veo más como candidato a jefe de gabinete o algo por el estilo. Es muy capaz, además, es cierto que es capaz, está muy preparado, digamos, pero es muy joven todavía. Tengo miedo que lo pasen por encima en cualquier momento, digamos. O sea que es difícil, ni yo mismo, si yo fuera Cristina, tampoco sabría quién nombrar, la verdad. No sabría. Es difícil el tema del vicepresidente, ¿eh? Aparte es una figura un poco opaca de la historia argentina, por lo general, salvo este Cobos que se quiso hacer el famoso, con su famosa frase por la 125, que no estaba de acuerdo y qué sé yo, pero en mi realidad... Mi voto es no positivo. Exacto, o sea, pero en realidad es una figura muy opaca, ¿no? A Cobos lo que yo le aconsejo a Cobos desde acá, en realidad, es que presente su candidatura y que el que le pida... que le ofrezca a Cristina la vicepresidencia. O sea, Cobos, presidente, Cristina, vicepresidente. Cristina no va a querer. Este tema, obviamente, que va a continuar, porque no sabemos, muchas cosas no sabemos. ¿Será candidata a presidente? ¿Quién será el vicepresidente? ¿Ganará en primera vuelta? ¿No ganará en primera vuelta? Aparentemente las encuestas le dan ganadora casi en primera vuelta en todas las encuestas, incluso las de la oposición. ¿A dónde vamos? Vamos a un tema musical. La banda se llama Mañana Me Chanto, es una banda de Barcelona, y el tema se llama Dictadura Global. Thank you. Los otros son malos, son Satanás. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Ahora en la tele lo puedes mirar. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si piensas distinto te destruirán. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si tú no consumes te consumirán. Sean bienvenidos a la dictadura global. Miles de productos para tu felicidad. Las cárceles son grandes y cada vez son más. Si tú eres diferente, ya sabes dónde irás. Sean bienvenidos a la dictadura global. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Enfocamos nuestros telescopios hacia otras coordenadas, como dice el separador de la radio, pero antes, como es obligatorio porque hemos recibido llamados telefónicos, Andrea nos va a pasar la data. Un mensaje de texto dice: felicitaciones por el inicio del programa. Bueno, amigos, Luisa, Malena y Maxi de La Reja, muchísimas gracias por escuchar. Y tenemos otro mensaje que esperen que se me perdió. Acá está. La tecnología no es lo mío. Acá. Hola, gente, dice: mucha suerte en esta nueva casa. La mayoría de los oyentes de esta radio tienen un perfil con serios problemas psicológicos, así que nada les puede salir mal. Muchísimas gracias para Sergio. Bueno, gracias a todos los oyentes y seguimos en el observatorio. Un gran saludo para ellos. Hoy trajimos un tema que a mí me interesa siempre. Yo soy un partidario de investigar siempre los temas de los pueblos originarios. Creo que nosotros como hombres blancos, como huincas, tenemos una gran deuda con los pueblos originarios de toda América y es una lucha continua, permanente. Ellos están luchando por sobrevivir todavía. Entonces se publicó hace muy poco una noticia, en realidad una resolución judicial, en donde en Neuquén una empresa petrolera fue condenada a pedir autorización a los mapuches para poder trabajar en el territorio. Me parece una de las noticias más importantes del año con respecto a la ancestral lucha de los pueblos originarios. Por eso lo trajimos hoy y queremos darlo a conocer. Se publica el miércoles 9 de marzo en el diario Página 12. El título es La empresa condenada a pedir autorización. En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace mucho tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico. De respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Huentru Trahuel Leufú, que significa hombres de río reunidos, afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales. Remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación nacional e internacional que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes. Todo gobierno que desatienda las leyes citadas debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas. En enero del 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 3.800 hectáreas en la región de Picún-Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Huentru-Trahuel-Leufú. A fines del 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio del 2008, volvieron con una nueva estrategia. Les ofrecieron dinero para obtener los permisos de exploración y extracción. La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida, no la autorizamos, fue la respuesta unánime. La petrolera ingresó por la fuerza al territorio mapuche, atacó a los miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras que, según solicitadas de la compañía, implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario, página 12, dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero del 2008. La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización. La empresa presentó un recurso de amparo para que la justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran obstaculizar la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En solo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena. Sobrevino la apelación y luego de 3 años, la sentencia, dictada por el juzgado civil número 2 de Cutralcó, negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. Corresponde rechazar la acción promovida por la petrolera Piedra del Águila. Resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, los tratados internacionales de rango supraley, como la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. También se desoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es una posesión individual del Código Civil que se basa en la preexistencia del Estado, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado. La sentencia fue dictada el 16 de febrero, difundida esta semana. También remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretenden adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa o indirecta, afirma el juez Mario Tomasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que las afecten. Es súper importante, Andrea, sí, es una resolución judicial que sienta precedente y que se puede aplicar a otros casos que están en litigio en nuestro país. Sí, recordemos el caso de Formosa de hace algunos meses, que también es un tema por las tierras de los indígenas y que empresas privadas quieren avanzar sobre ellas. Y se reconoce un concepto que no el hombre blanco, el huinca, por lo general no lo entiende. Cuando acá se lucha por la propiedad de la tierra o se pide tierra, piden un terreno para construir su casa. Eso no es lo que piden los indios. Claro. Los indios, los indígenas, los pueblos originarios piden su territorio. Ellos tienen un concepto, digamos, más comunal de la tierra, en donde la tierra les pertenece a todos y todo su territorio es propiedad de ellos. Sí, aparte tiene que ver con los ancestros, con que allí están enterrados sus antepasados y con que todos los recursos naturales que para el hombre blanco, como dice usted, están puestos en pesos y están vistos desde el sistema capitalista, para ellos forman parte de su mundo que debe ser respetado y no extraído de la manera brutal que lo hace el sistema capitalista. Así es. Y creo que ya hemos llegado a la casi primera hora del programa, ¿no? No todavía, ¿no? No sé si entonces vamos a un tema musical o vamos a otro tema, Andrea. Vos disponés acá. No, vamos a un tema musical, seguimos. ¿Lo pegamos ya a la tanda o la tanda va en punto? Estoy preguntando al aire, pero no importa. Bueno, vamos a un tema musical. Luna Llena, Mercedes Sosa, Rubén Rada y La Chilinga, del disco Cantora, el último disco de Mercedes. De Mercedes Sosa. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Tal vez ya no sería quién soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Bueno, estamos terminando la primera hora del programa El Observatorio y quería dejarles los teléfonos de la radio. El teléfono de línea es 466-6559. Recibimos mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y quería comentarles además que se estaba publicitando el corso que se iba a hacer esta noche en El Cañón. Bueno, por el tema de la lluvia, se suspende para el sábado que viene, el sábado 19 de marzo, entonces, el corso en El Cañón. Listo, nos vamos a la tanda y después seguimos la segunda hora del observatorio. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Thank you. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Esta es la segunda hora del observatorio. Con los nervios del primer programa, nos olvidamos de saludar nosotros a la gente de la radio nueva, del operador de lujo que tenemos, que Leo, perfecto. El apellido es raro, Leo. Bueno, muchas gracias, Leo, mucha suerte. Sí, y ya viene la gente del programa que nos sigue, Agua Fuertes, que es un programa que hace rato que está en la radio, pero... Agua Fuerte. Sí, Agua Fuerte, como las pinturas, ¿no? Sí, ¿ve? Agua Fuerte. Ah, perfecto. Ah, de perfecto. Roberto Arles, ¿ve? Ah, qué buena Todos idea. Todos los días se aprende algo nuevo. Hoy escuché la radio, escuché la tanda, la propaganda, y entendí Alma Fuerte. No. Entonces pensé que iba a ser de rock. Ah, no, no. Sí. No, bueno, hoy vuelven me disculpo. Agua Fuerte. Unas merecidas vacaciones retoman hoy el aire, así que ya andan por ahí. Bueno, vamos, la segunda hora o el segundo bloque de la radio generalmente lo dedicamos a hablar cosas de lo más diversas. Podemos leer cuentos, poesías, hablar de software libre, hablar de contaminación ambiental, hablar de cultura general, De temas internacionales también. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un amigo conocido, un tal Michael Moore, un gran documentalista norteamericano. Y escribe, además, en la página de Rebelión, la página rebelión.org, suele publicar algunas cosas muy interesantes. Y bueno, a ver, ¿de qué nos habla? Así es. Y hoy trajimos un artículo de él que es muy poco conocido. Él es conocido en el mundo más bien de precisamente de Rebelión, de todos los rebeldes en América Latina, porque él es un gran rebelde en la cultura norteamericana, por todas sus películas, por toda su lucha. Es un hombre que dice la verdad, que cuenta la verdad, y no está muy bien considerado en su propio país, salvo por los luchadores en su propio país. En este caso, él se refiere a un tema casi oculto en la prensa internacional, que es el tema de la gran rebelión popular que comienza en los Estados Unidos, que uno siempre dice, ¿cuándo comenzará en los Estados Unidos esa gran protesta social que se da en todo el mundo? Y ahora, precisamente en esta semana, ha comenzado en Wisconsin, en uno de los estados de los Estados Unidos, que es un estado chico, pero ha comenzado una rebelión popular. ¿Por qué? Porque con el pretexto de los déficits estatales, de los déficits presupuestarios, el Parlamento de Wisconsin votó por reducir el presupuesto del estado de Wisconsin, con lo cual van a quedar mucha gente, digamos, empleados estatales en la calle, se pierden una gran cantidad de subsidios que estaban acostumbrados, digamos. Estados Unidos es un gran país y se daba el lujo de tener jubilaciones de subsidio altísimas comparadas con las nuestras, digamos, y eso es lo que está empezando a cambiar en Estados Unidos con esta administración de Obama, que Obama llegó al gobierno en los Estados Unidos con una idea de cambio. Sin embargo, está prácticamente repitiendo las tesis del neoliberalismo de su predecesor, de Bush, digamos, y eso es lo que está siendo resistido por primera vez con huelgas, manifestaciones, con estudiantes que salieron a la calle porque se reducen hasta los presupuestos educacionales en Estados Unidos, y esa es la gran lucha que se está desarrollando en Wisconsin. Sobre ese tema nos habla Michael Moore en un artículo corto pero esclarecedor. Contrariamente a lo que quieren hacerles creer los gobernantes, para que renuncien a las jubilaciones, les reduzcan sus salarios y para que se adapten a la vida de sus bisabuelos, Estados Unidos no está en bancarrota. El país dispone de riquezas y de efectivo. Lo que sucede es que no están en vuestras manos. Se han transferido en el mayor atraco de la historia, de los trabajadores y consumidores a los bancos y a las billeteras de los super ricos. Hoy solo 400 estadounidenses tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad del total de los estadounidenses. Escribe Michael Moore para Rebelión y nos dice: déjenme decirles que 400 ricos obscenos, muchos de los cuales disfrutan en cierto modo de la multitrillonaria reducción de impuestos del 2008, tienen un botín, unas reservas y tantas propiedades como los bienes combinados de 155 millones de estadounidenses. Si ustedes no pueden llamar a esto golpe de estado financiero, entonces no están siendo honestos con lo que en su corazón saben que es verdad. Admitir que hemos dejado que un pequeño grupo de personas se haya fugado con una enorme cantidad de dinero que moviliza nuestra economía quiere decir que hemos aceptado el humillante reconocimiento de que hemos entregado ciertamente nuestra preciosa democracia a una élite financiera. La nación no está en bancarrota, amigos. Wisconsin no está en bancarrota. Decir que el país está en bancarrota es repetir una gran mentira. Es una de las tres grandes mentiras de la década. Primero, Estados Unidos está en bancarrota. Segundo, Irak tiene armas de destrucción masiva. Tercero, los Packers no pueden ganar el Super Bowl sin Brett Favre. Esto, por supuesto, es del fútbol americano, ¿no? La verdad es que hay mucho dinero dando vueltas, muchísimo. Es de los que se han encargado de desviar esa riqueza hacia un profundo pozo ubicado en sus bien cuidados estados. Ellos saben que han cometido crímenes para que esto suceda y saben que algún día ustedes van a querer volver a ver todo ese dinero que alguna vez fue suyo, pero han comprado y pagado a cientos de políticos de todo el país para que lo hagan por ellos. Pero en caso de que no funcione, ese día que esperan que no llegue nunca, sus lujosos jets estarán siempre con el tanque lleno de gasolina y los motores en marcha. Para prevenir la llegada de ese día, cuando el pueblo requiera la devolución, la riqueza habrá logrado dos cosas inteligentes: controlar los mensajes, siendo dueños de la mayor parte de los medios, han convencido hábilmente a los estadounidenses de pocos recursos para que compren su versión del sueño americano y voten por sus candidatos. Y cuando amenazaron con liberar estas armas de aniquilación económica en septiembre del 2008, parpadeamos. Wall Street difundió esta amenaza. O alguien nos entrega trillones de dólares de los contribuyentes estadounidenses o mandaremos la economía directamente al piso. Aflojen o digan adiós a las cuentas de ahorro, adiós jubilaciones, adiós tesoro de los Estados Unidos, adiós casas, empleos y futuro. Muchos perdieron sus empleos, millones sus casas, pero no hubo reacción. Hasta ahora en Wisconsin, ustedes han despertado al gigante dormido conocido como el pueblo trabajador de los Estados Unidos. A partir de ahora, la tierra tiembla mientras el piso se mueve bajo los pies de los responsables. Vuestro mensaje ha inspirado a gente de 50 estados y el mensaje es: lo hicimos, gracias Wisconsin. Ustedes han hecho comprender a la gente que esta era nuestra última y mejor oportunidad para conjurar la amenaza que nos había abandonado a no saber quiénes somos los estadounidenses. Durante 3 semanas se nos han mantenido en medio del frío, durmiendo en el suelo, saliendo del centro hacia Illinois, donde estuvieron, lo hicieron y una cosa es cierta, Madison es solo el principio. Los ricos satisfechos se extralimitaron. No pudieron contentarse con el dinero que robaban al tesoro. No lograron saciarse descolocando millones de empleos y trasladándolos a otro lado del mar para explotar a los pobres de otros lugares. No, querían tener más, algo más que todos los ricos del mundo. Querían tener nuestra alma. Pero tratando de destruirnos han dado a luz un movimiento que se ha vuelto masivo, una revuelta no violenta por todo el país. Sabíamos que algún día llegaríamos al punto de ruptura y ese punto está aquí. Mucha gente de los medios no lo comprende. Dicen que los agarró desprevenidos los de Egipto, que nadie los vio venir. Ahora están sorprendidos y confundidos viendo que tantos cientos de miles de personas han venido a Madison en las 3 últimas semanas, pese al brutal invierno. ¿Por qué permanecen en medio del frío? Estados Unidos no está en bancarrota. Lo único que está en bancarrota es la brújula moral de los dirigentes. Madison, ni un paso atrás. Estamos con ustedes y juntos ganaremos. Escribe Michael Moore para Rebelión. Impresionante. Esta es una noticia poco conocida. No se difunde en las televisoras nuestras, en los diarios famosos. Ocultan el comienzo de una gran protesta popular en los Estados Unidos. Que se está esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Porque realmente, desde el ataque a las Torres en 2001, después a Bush le agarró toda esa tremenda cosa en contra de los musulmanes. Y bueno, muchos de estos tipos tan pensantes como Michael Moore, pensaba en otros también, que decían Petras, por ejemplo, que decían que la gente tenía que salir a la calle para quejarse porque el gobierno no podía hacer lo que quería. Esa era la democracia más impresionante del mundo, más libertad que en Estados Unidos no hay en ningún lado, y sin embargo el presidente hacía lo que quería. Después vino Obama, que parecía que todo iba a cambiar, que todo iba a mejorar, y sigue haciendo lo mismo que hacía Bush. Exactamente. Y siguió profundizando el tema de la guerra en Medio Oriente, en Irak, y bueno, y ahora vemos que la gente sí sale a las calles. Esperemos que salgan, porque son millones, son 300 millones de no sé qué. Exactamente. Y bueno, tendría que salir unos cuantos más. Bueno, vamos con música. Diego El Cigalá, el tema, el tango Nostalgias, de su último disco Cigalá y Tango, del 2010. Me encanta. Mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa alzao, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará el amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Abandonión tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará el amor. Hermano, yo no puedo relajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde triste soledad, veré caer la rosa muerta de mi juventud. Es un orgullo y un placer tener a mi lado al señor Néstor. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Hola Tania, hola. Sí, hola Blaye, hola. Hola Tana, estás en el aire ahora, estás saliendo en el aire. Tenemos una comunicación telefónica con Moscú directamente, con Tania, nuestra amiga. Sí. Saludos al programa Observatorio. Bueno, muchas gracias Tania, la verdad que no me imaginé que iba a estar escuchando, pensé que iba a ser complejo. Ahí llegó otra amiga también que habla el idioma, habla tu idioma también. O sea que podemos tener desde Moscú directamente, se oye muy bien. Qué bueno, se oye muy bien. Sí, yo estaba esperando cuando aparece su programa en el aire. Ahora puedo escuchar en Rusia, en Moscú, en este frío, pero estamos muy cerca, no importa que estamos muy lejos. Está genial, es cierto. Estoy emocionado el hecho de que puedas escuchar por internet en Moscú. Acá estamos con Andrea, este es nuestro primer programa acá en esta saludos, radio. Saludos, Andrea. Es muy interesante todo lo que cuentan ustedes y yo con gran atención escucho y mañana voy a contar a mis amigos también en mi ciudad, en Moscú. Bueno. Y en Moreno, cerca de Buenos Aires, existe un radio tan interesante con su programa tan perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Te mandamos un gran abrazo de acá. Muchas gracias por escuchar. Y ya nos comunicaremos después. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias, Tania. Gracias. Un beso. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Continuamos en el observatorio. La verdad, un llamado así impresionante, me dejó casi paralizado por el hecho de que uno sabe, conoce lo que es internet, pero casi nunca tenés la prueba concreta de que alguien te está escuchando a miles, en exactamente 13.460 kilómetros de distancia. Esa es la distancia que hay de Buenos Aires a Moscú. Es un dato que sé porque lo busqué en internet, precisamente porque la persona que llamó me preguntó la cantidad de kilómetros que hay. Yo no lo sabía, calculaba entre 12 y 15, y son 13.460 kilómetros. Se debe estar riendo porque yo le mandé ese dato y lo usó para un artículo. La amiga que nos llamó, se llama Tatiana Vladimirskaya, es la directora de un conjunto musical Grenada, que digamos existe hace 38 años, cantan en español, hacen música latinoamericana, también cantan canciones obviamente en ruso, tocan todos los instrumentos musicales habido y por haber, tienen la característica de tener una colección de 900 instrumentos musicales en su propia casa, digamos que les han regalado en todo el mundo, y vamos a traer discos de la música de ellos para pasarlos. Para que los oyentes en la Argentina escuchen también algo de música rusa. Bueno, y tenemos una visita en vivo. Acá está Ilse desde Letonia. Muchas gracias por venir a vernos en este primer programa. Y seguimos. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Cómo retomamos esto? Y continuamos en el programa, continuamos en el observatorio. Continuamos directamente con la nota, ¿sí? Teníamos que hablar de los hackers. ¿Qué pasó con los hackers? Tenemos que hablar con los hackers, sí. La palabra hacker es una palabra que para muchos es mala palabra. En realidad creen que los hackers son personas expertos en informática que se meten a los programas para robar cosas. Sin embargo, esto no es así. La persona experta en informática y que puede hacer producir algún tipo de daño se llama en realidad cracker. Hacker es una buena palabra para los expertos en informática, para los expertos en software libre, porque son todos aquellos que luchan por dar a conocer todo lo que se esconde detrás de los grandes grupos económicos, detrás de las grandes empresas que ocultan su información. Entonces los hackers, aprovechando sus conocimientos, pueden llegar a ingresar para deschavarlos o para dar a conocer algo que ellos están ocultando. Estos son los hackers. Y existen miles de personas en el mundo que hacen eso. Y hace poco se publicó una nota en donde me llamó la atención cómo actúan los hackers y qué pasó especialmente con un grupo de hackers que existe en el mundo, que se llaman, que todos tienen un nombre. Se llaman a sí mismos Anónimo. Anónimo, es el nombre que tienen. Algunos expertos, digamos, saben de esto, pero ocurrió una cosa muy simpática que se publicó en Radar el 20 de febrero. Yo me lo guardé porque también es una noticia muy poco difundida. Y dice así: Anónimo es un grupo anarquista que se ha formado en las entrañas de Internet. Coordina sus operaciones a través de los foros de mensaje de 4chan. El título es 4chan. Donde nadie firma los mensajes y las conversaciones desaparecen a las pocas horas, y en salas de chat donde no se hacen preguntas y todos son seudónimos. La última aventura, llamada Operación Egipto, transcurrió en sistemáticos ataques a los websites del gobierno y varios procedimientos de ayuda para los incomunicados egipcios. Fue esta operación, se está refiriendo al gobierno egipcio, fue esta operación la que motivó que el FBI y otros servicios de seguridad les empezaran a prestar atención. Aaron Barr, un consultor de seguridad, eligió a Anónimo como su presa. Estaba convencido de que en su estructura no era tan caótica como ellos pregonan y que debía haber cabecillas. El consultor, este Aaron Barr, lo repito porque van a ver lo que pasó con él después, el consultor empezó su trabajo de investigación entrando en los canales de chat donde se reúnen los forajidos. Los forajidos, él piensa que son forajidos, estos hackers, digamos que conforman el grupo de Anónimo. Fue siguiendo las conversaciones y cotejándolas con cambios de estado en el Facebook. Aaron Barr intuyó que si una persona hacía un comentario en el chat y luego a los pocos segundos otra lo mencionaba en su Facebook, debía tratarse de la misma persona. Con ese razonamiento armó su reporte y pese a que sus jefes en la compañía HB Gary no estaban del todo convencidos, dio una nota al Financial Times donde se vanaglorió de haber identificado a los hackers clandestinos. Fue al mismo tiempo un gran momento de su carrera y uno de sus peores errores. Anónimo es una entidad caprichosa a la que más vale no antagonizar. Una gran mayoría son gente de sistemas, en empresas, aquí y allá, sin nada mejor que hacer. Otros pueden estar en su casa, como la jovencita de 16 años que ganó acceso al servidor de correo de HB Gary, la empresa de este hombre Aaron Barr. Anónimo estuvo un día entero leyendo los emails de la compañía sin que nadie se diera cuenta y luego arrancó la siguiente fase de la operación HB Gary, el nombre de la empresa. Voltearon el sitio web de la compañía, pusieron su archivo entero de correos, 50.000 emails, a disposición del público de Internet y como cereza del postre, tomaron control de la cuenta de Twitter del consultor Aaron Barr, que es @AaronBarr, el que provocó a la bestia. La compañía destripada estaba a punto de ser vendida. El incidente les costó varios millones. En cuanto al castigado consultor, relató al Financial Times que tuvo que apagar el cable modem en su hogar porque Anónimo estaba a punto de meterse en todas sus computadoras. Todo esto sucedió hace apenas una semana y la cosa no termina ahí. Aquel archivo de 50.000 emails fue analizado por crowdleaks.org, una website amateur de investigación. En el medio del pajar encontraron la aguja, una cadena de emails entre tres compañías de seguridad con un plan de ataque contra Wikileaks. De acuerdo con los documentos, la operación sería financiada por el Bank of America, que está dispuesto a todo para que sus oscurísimos secretos no vean la luz del día. Les cuento de paso por qué hice esto, porque Julian Assange, el creador de Wikileaks, amenazó con comenzar a publicar los mails secretos del Bank of America con una gran cantidad de datos y están asustados en el banco. Hasta ahora no lo hizo, o por lo menos no estoy enterado, pero están bastante asustados solamente con la amenaza. Sigue diciendo la nota. Resulta difícil distinguir los buenos de los malos, sobre todo cuando Anónimo es patotero en la peor de las formas. Sin embargo, si toda su furia terminó cayendo de casualidad sobre los enemigos de Wikileaks, entonces, por esta vez, se puede decir que el bien insólitamente ha triunfado. Como dice el eslogan de Anónimo, somos legión, no olvidamos, no perdonamos. Trajimos esta nota porque nos marca un poco que estamos en un momento de lucha internacional dentro de Internet que se da en todos los sectores, en todo el mundo, a toda hora, las 24 horas del día. Y vamos a continuar con estos temas de Internet porque también somos partidarios del software libre y este es un tema que va a estar permanentemente en nuestros programas. Vamos a la tanda y seguimos con el observatorio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? Eh... FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Vuelve Agua Fuerte. Vuelve Agua Fuerte. Nuevo día. Sábados. Nuevo horario. De 19 a 22. La radio de siempre. FM Moreno. 90.1. La gente pasa de pisa y se va. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Como sabíamos que comenzábamos este programa en esta nueva radio, en la FM 90.1, la producción del observatorio quiso lucirse y envió a su representante al carnaval de Gualeguaychú. Qué lujo que nos damos. Andrea Herrera estuvo en Gualeguaychú. Pero no llegó al carnaval su representante. Dice que no llegó al carnaval porque bueno, había tanta gente que sí, no pudo entrar. Se quedó en las afueras de Gualeguaychú. Sí, en realidad Gualeguaychú es una ciudad muy grande, le diré. Ajá. Es la primera vez que voy, pero yo esperaba otra cosa. Un pueblo, digamos, tipo, no hablemos. ¿Tipo qué? ¿Tipo Paso del Rey? Qué sé yo, no diga nada porque se van a ofender. Ahora es ciudad Paso del Rey. Claro, pero uno que ve todas las cosas desde acá, desde Buenos Aires, cree que en el interior son todos pueblos. Pero Gualeguaychú es una ciudad realmente muy grande, muy comercial. Muchísimos bancos, sucursales de todos los bancos que se les ocurra. Sucursales de casas de ropa muy elegantes. ¿Funcionan muy los caras. Cajeros automáticos? Y no sé, la verdad que yo no tengo ni idea. Seguramente mejor que acá, en Moreno. Bueno, hay un corsódromo que fue construido hace un tiempo. ¿No está en la calle? ¿Es un corsódromo especial? Hay un corsódromo. ¿Tipo estadio? Y no, ¿cómo es? Es largo. Son varias calles. Es una cosa... Ah, pero son calles comunes. No, pero avenida. es un lugar armado. Está cerrado, no sé, capaz que lo sacan, lo desarman, no sé, no llegué hasta ahí. Capaz que lo desarman. Tendrías que ir de nuevo. Todo el año. Tengo que ir de vuelta, pero sin gente, porque sin no corso. Se veía nada, en serio. Había muchísima gente y esta semana cuando volví estuve viendo un poco en los diarios y en Tiempo Argentino se publicó que llegaron 100.000 personas a 100.000 personas. Sí. ¿Cuántos así habitantes? Que, más que los habitantes, seguro. Sí, obviamente, no hay 100.000 habitantes. No, dice... Tampoco espere, hay para hoteles tanto. No, claro. Dice, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú fue una de las que más capitalizó el feriado, a pesar de que hubo carnaval en todo el país. 200.000 personas vieron desfilar a 900 artistas repartidos entre las comparsas Camar, Marí Marí y Arayeví. Dice que en la noche del sábado hubo 28.000 personas ahí en el corsódromo, ese que le digo yo, y el lunes 30.000. El mayor récord había sido el año pasado de 16.000 personas, dijo el intendente, pero bueno. Ajá, explotó. Ahora se duplicaron. Le digo una cosa, andábamos por las calles queriendo comprar pan, cualquier cosa, una gaseosa, y había negocios que ya cerraban porque ya habían vendido todo lo que tenían, porque los excedió muchísimo a lo que esperaban. O sea que vos tenías que haber llevado cosas para vender. Exactamente. Te hacías millonaria y llevabas una heladera de bebidas de gaseosa y vendías todo. Sí, cualquier cosa. Panchos, vendías todo. Sí. Usted sabe que en la empanadas, calle... que vos que haces empanadas tan ricas, podrías haber llevado empanadas y vas a vender empanadas pero ahí a todo el mundo. Yo me fui de vacaciones, no a vender empanadas. Bueno, vacaciones no, porque fuimos dos días, pero bueno, interesante. Ahí tenemos un oyente en vivo, ¿cómo se llama? Se llama Pablito. Suma se llama, mirá. No, ¿cómo Pablito? ¿De dónde saca? Quise adivinar. Está mintiendo, no se miente en radio. Quise adivinar, era una broma. Bueno, el carnaval recordemos que es una fiesta histórica y que hace 35 años no existía el feriado, pero históricamente fue feriado en la Argentina, sobre todo los dos últimos días del cierre del carnaval. Pero el feriado... Viene desde antes de la historia, además, el carnaval. Sí, claro. Desde antes del catolicismo, de la, sí, de, claro, de antes es una fiesta del pagana. Cristianismo, sí, era una fiesta pagana. Es una fiesta pagana, sí. Pero recordemos que la última dictadura, con Videla a la cabeza, hace 35 años, habían prohibido y sacado del calendario el feriado de carnaval. Ahora, no por les suerte, gustaban mucho las reuniones, ¿sí? No, aparte, en los estados de sitio... No podían estar más de tres personas juntas. No, y con esa cara de amargor no le gustaba la fiesta tampoco. Aparte, el carnaval es algo muy popular, que además, como dice usted, se juntaba muchísima gente en las calles. Me acuerdo que como salió la prohibición de que no podían estar en la época de la dictadura militar más de tres personas juntas, la mayoría de las células de los Contreras de esa época eran de tres personas. Ah, está bien, tres podían. Son estrategias de supervivencia. Bueno, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy hubo festejos de todo tipo. En Jujuy, por ejemplo, en Tilcara, se desenterró al diablo carnavalero. Descendieron a la ciudad cantando coplas, arrojándose agua, harina, talco y serpentinas. Hubo más de 1 millón de personas en los 80 carnavales que auspició la Secretaría de Cultura del gobierno porteño. Pero Macri se fue, no quiso participar de los carnavales en su territorio. Y se fue a Gualeguaychú y bailó con las chicas de la comparsa. Estuvo en Gualeguaychú y todo, mira qué bien. Y con las dotes bailarinas esa que tiene, estuvo bailando en la comparsa. Bueno. Del ridículo no se sale. No, para nada. Para nada. Así que, ¿qué más podemos decir? Para los mayores, este carnaval fue como entrar en el túnel del tiempo. Pero para la gran mayoría, presenció por primera vez aquello que escuchaban de sus abuelos. Por ejemplo, Norberto Clemente, un boquense de 68 años, que cuenta que los desfiles hace 50 años en el Parque Lezama eran con la carroza de los Lincheras, que transportaba 12 acordeones con pianos. En estos 4 días locos, dice la canción, las comparsas... Famosa la canción esa. Como los dandis de Boedo, pudieron volver a la luz. La calle es un lugar del pueblo. Nosotros somos la seguridad, dijo Salo, que es el líder de los dandis de Boedo. Y siguió bailando al ritmo de la murga. La verdad que es muy interesante que haya vuelto el carnaval, el feriado... Y vos estuviste entre miles de personas y sí. no ocurrió ni un solo incidente, no pasó nada. No, para nada. Ni igual, te robaron el celular, ni nada por el estilo. No, para nada. Había muchísima gente en la calle principal de Gualeguaychú, que es como un bulevar con una plazoleta en el medio, y es la calle costanera además, enfrente del río, digamos. Hay muchísimos locales, la mayoría gastronómicos. Había una de las partes del bulevar, una de las calles del bulevar estaba tomada por las mesas y las sillas de todos esos locales, restaurantes, heladerías, bares, lo que fuera. Claro. La gente estaba dentro de los lugares y afuera de los lugares, sentada comiendo en cualquier lado. Lleno absoluto. Sí, totalmente. Y había mucha música, además... O sea, con un kiosco de choripán te olvidas millonaria. Y otra dale, vez pienso lo mismo. Dale, en el próximo carnaval hacemos eso. Pero hay que romper con el sistema con capitalista. Eso pagamos el observatorio durante todo el año. Ya con eso. Hay que comer, mientras tanto hay que comer. Bueno, está bien. Así que bueno, es igual el río es espectacular. A mí me gusta mucho más el río que el mar. Acá, gran debate. Sí. Acá levantan la mano. ¿Usted levanta la mano a favor también del río o del mar? A mí también, a mí me gusta el río. A mí me gusta el río, mar, sí. La señorita aquí del mar. Pero ella viene ella del mar Báltico, no el mar conoce congelado. El mar sucio este que... Claro, no conoce el mar sucio este que tenemos acá. Yo conozco el mar ese, el mar ese el congelado total. Ah, sí, pero a ella se congela. Gusta. Lo más impactante que vi es cómo se congelan las aguas. Yo no sabía que cuando se congelan con las olas levantadas. O sea, ¿en serio? Cuando y queda uno como mira, un rulo de hielo. Queda un rulo, exactamente así. Mira, todo. Dice que sí. No es un hielo liso, sino quedan así en las olas, con forma de ola congelada. O sea, uno es impresionante eso, para el que no conoce, le extraña mucho, digamos. Me extraña muchísimo. No, hace frío para nosotros, no para ellos. ¿Cómo volamos del carnaval de acá de Sudamérica a y la ola nosotros congelada del mar? Por todos lados. El observatorio está en cualquier parte, es así. Bueno, vamos. Vamos a un tema musical. Así descansamos un rato. A ver, canciones. Bueno, canciones es un tema que encontré buscando Amparo Sánchez, que me encanta, que es la también líder de la banda Amparanoia, que ya se disolvió, pero canta este tema con un muchacho que se llama Federico Aubel, que es argentino y en la crisis del 2001 se fue a vivir a Berlín y empezó a tocar por ahí y tuvo suerte porque ya va editando 4 discos. El segundo se llama Panamericana y es del 2007 y tuvo la suerte de cantar con Amparo Sánchez, que me encanta. Muy bien, a mí también. Escuchando las canciones que te hacen reír, escuchando las canciones que te hacen llorar, todo parece volver a vivir, todo vuelve a brillar. Escuchando las canciones que te hacen reír, escuchando las canciones hacer llorar, todo parece volver a vivir, todo vuelve a brillar. El invierno llega a su fin, el sol se levanta, levanta la ciudad otra vez. Risas y tristezas van. Escuchando las canciones que te hacen reír, escuchando las canciones que te hacen llorar, todo parece volver a vivir, todo vuelve a brillar. Sémula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy trajimos un tema que, bueno, nos interesa casi siempre, un tema de historia. El gran historiador contemporáneo argentino Norberto Galasso, un nacionalista revisionista, se podría decir, que escribió un artículo sobre el amor y la política. Se refiere a las mujeres o amantes de los libertadores. Como siempre me interesan los temas de los amantes, lo traje y, digamos, yo leo toda la historia de todos los amantes de los grandes hombres. Les envidio. El amor y la política, dice Norberto Galasso. En la historia de nuestro pueblo latinoamericano se reiteran los casos de importantes figuras políticas unidas con una fuerte relación sentimental y al mismo tiempo con un mismo ideal de redención social o nacional. Pero como la historia no solo la escriben los que ganan, sino especialmente los hombres que ganan y no las mujeres, resulta que muchas admirables luchadores han quedado en el olvido, luchadoras en realidad, han quedado en el olvido o son apenas reconocidas sin otorgársele la importancia debida. Una de estas mujeres fue Manuela Sáenz, quien luchó junto a Simón Bolívar. Como se sabe, Bolívar fue traicionado por su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, indignidad que suele ocurrir en nuestra América morena, y precisamente a Santander se le acusó del golpe comando del 25 de septiembre de 1828, en el cual intentaron asesinar a Bolívar, ocasión en la cual Manuela impidió el crimen, enfrentando a los conjurados y dando así tiempo a la fuga del libertador. Manuela salvó así a su hombre y al mismo tiempo a su líder político, a quien acompañó en la lucha que le había valido años atrás una condecoración del general San Martín. Otro caso semejante es el de Lisa Lynch, en la cual encontró su gran compañera el mariscal Francisco Solano López en su trágica epopeya de la Triple Alianza. Aunque escocesa de nacimiento, Elisa unió su destino al de la patria grande latinoamericana, martirizada por aquel infame genocidio, y cuando 15 años después de la tragedia, luego de sufrir toda clase de humillaciones por parte de las damas aristocráticas, arribó al puerto de Buenos Aires, la abucheó un grupo de mitristas hasta que le abrió paso a bastonazos el poeta Carlos Guido Hispano para rescatarla y protegerla. En estas historias se puede ir más lejos, como cuando las guerrillas altoperuanas impidieron una y otra vez el avance de las fuerzas realistas. Allí combatió también una pareja consolidando su amor en la lucha por la libertad, Juana Azurduy y Manuel Asencio Padilla. Una y otra vez se enfrentaron a la reacción, pero en 1816, en la acción de Villar, Padilla fue muerto y degollado, siendo clavada su cabeza en lo alto de una pica en el pueblo de La Laguna. La Juana no pudo soportar semejante ignominia y tiempo después, al frente de sus amazonas, ocupó la laguna y recuperó la cabeza de su esposo. Luego acompañó la lucha en las guerrillas de Güemes en el norte, ya con el título de teniente coronel que le otorgó el general Belgrano. También se puede ir más cerca y recordar la entrega total de Evita junto a Juan Domingo Perón, donde la pasión por el compañero de lucha se consolidaba en el común proyecto político de emancipación social. Y por supuesto se reitera en el matrimonio Kirchner por estos días, más allá de la maledicencia de los diversos opositores, algunos para quienes no gobernaba él entre 2003 y 2007, sino que era ella la que lo dirigía, otros para los cuales no era ella la verdadera presidenta entre 2007 y 2006, sino que él gobernaba entre sombras, míseras chicanas de quienes personificaban en el matrimonio su rechazo al avance popular, cuando resultaba evidente la complementariedad de ambos en la acción política. También en este caso, las circunstancias produjeron la muerte de uno de ellos y la soledad del otro, soledad que solo puede superarse con la presencia popular en las calles. Néstor, a pesar de la alerta de los médicos, no puso límite alguno a su militancia llevando hacia la muerte por su consecuencia, porque, como él decía, no había llegado a la presidencia para abandonar sus convicciones, sino para empujar en el camino de los cambios necesarios. Esta vez no fue como en el 52 que el hombre quedó solo prosiguiendo la lucha, sino que en cambio Cristina vive su lucha por superar su dolor mientras redobla esfuerzos para continuar el camino que había comenzado Néstor. En sus palabras de estos días, Cristina ratificó la clave de esa identidad en la lucha. Él nos diría, seguramente, seguir adelante. Para eso vinimos, a cambiar la Argentina. En todos estos casos se ensamblan los afectos personales profundos con la identidad en el proyecto político de liberación. Quizás todavía haya muchos que no lo entiendan porque se lo impide su cerrado sentido de clase, que abomina de todo progreso popular y los líderes que lo representan, y que además en su formación enciclopedista conocen seguramente los entretelones de alcoba de las corruptas dinastías europeas, pero que no comprenden estas historias de la propia patria, donde el amor no se expresa en predominio alguno entre dos seres, sino que se complementan en la lucha política, sino que se sublima en una sola palabra, compañeros. Escribió Norberto Galasso, El amor y la política. Es un artículo corto, en realidad se quedó corto porque hay muchos otros personajes y creo que tenemos que continuar este análisis nosotros, porque, por ejemplo, me acuerdo, las amantes que tuvo Sarmiento, por ejemplo, muchas, varias. No, pero eso no viene al caso. Igual yo pensaba en San Martín y Rosa Campuzano en San Perú, Martín también, exactamente. Que ella lo apoyó muchísimo también, incluso contra la rancia oligarquía peruana que se ponía en contra del proyecto sanmartiniano. Bueno, y con respecto Belgrano a, también. Sí, Belgrano, con una que se llamaba Manuela también. Belgrano tuvo un hijo que fue criado por Rosas, ¿no? Y Rosas lo dio a conocer, le dio a conocer su apellido a los 20 años. Todo el mundo pensó que iba a rechazarlo, sin embargo el muchacho aceptó y aceptó el apellido Belgrano. Pensaba, para la historia de Bolívar con Manuela Sáenz, es interesante todo el libro, pero relata muy bien ese amor, el general en su laberinto, Gabriel García Márquez. Exactamente, es que excelente. Cuenta 12 días, los 12 días. Así que, bueno, les recomiendo ese libro a los que no lo leyeron, imagino que la mayoría lo habrá leído. Bueno, vamos a ir cerrando el observatorio de hoy, vamos con un tema musical, el último. La banda se llama Nunca Taxi a Flores, los temas todavía no tienen nombre. La banda es de un sobrino, pariente, amigo, Sebastián Briganti. Le mandamos un gran saludo a Carlos, que seguramente está escuchando por internet. Así que vamos con el tema. Pienso libertad. terminando el primer programa del Observatorio en FM Moreno. Agradecemos a la emisora, agradecemos a nuestro operador, a los oyentes que llamaron amablemente por teléfono o mandaron un mensajito, les agradecemos enormemente. Yo pensé que no tendríamos ni un solo oyente, pero tenemos algunos. Se podrán contar con los dedos de una mano, pero existen. No, pero mire, hicimos una lista re larga y llegó un mensaje recién, otro oyente más, una oyente, en realidad. Sonia, que dice, muy lindo el programa, besos. Muchas gracias, bueno. Sonia. Bueno, ve que nos escucha la gente, y gente que no conocemos, y bueno. Así es. Bueno, gracias a todos. La radio en realidad tiene una gran audiencia, así que algunos ligaremos. Igual los sábados no son días de radio, sí. La gente escucha radio los sábados, dice el operador que sí. Leo sabe de esto, así que... Aparte hoy es un día especial para escuchar radio. Faltan las tortas fritas. Bueno, el próximo sábado traemos. Si llueve. Bueno, esperemos que no llueva porque recordemos que el Corso del Cañón, que iba a ser esta noche, se suspendió para el sábado que viene, el sábado 19. Ay, hay cara de tristeza ahí atrás. Por el asunto de la lluvia, obviamente. No van a andar bailando murga en pata en el medio de la tierra con agua, que significa barro. ¿Sí? Bueno. Ya llegamos al final, ¿sí? ¿Llegamos al final? No, no llegamos al final todavía. Bueno, recordemos que tuvimos un llamado desde Moscú, una cosa muy impresionante. Porque, impresionante, bueno, sí. Sabemos que tenemos nuestra amiga Tania allá, sabemos que nos escucha, pero en realidad tener una comunicación telefónica desde tan lejos, ¿cuánto era? 13.460 kilómetros, sí. Aplausos, impresionante. Sí, es impresionante. Internet a la velocidad de la luz. Exacto. Así que, bueno, agradecemos todos los llamados. Sí, por favor. Bueno, vamos a un tema musical para terminar y nos estamos encontrando despidiendo la semana que hasta viene. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. El tema es Mañana me chanto nuevamente, quiero encontrar mi puente. Hasta el sábado próximo. Eso. Mi puente esta noche, quiero encontrar mi puente, pa' dormir tranquilito y no preocuparme por la gente. Quiero soñar contigo, mi amor, junto al río y como siempre, despertar tempranito y cantarlo el día siguiente. Ay, ay, ay, ay, quiero encontrar mi puente, pa' dormir tranquilito y no preocuparme por la gente. Ay, ay, ay, ay, quiero encontrar mi puente, no importa en qué ciudad, pero quiero encontrar mi puente. ¡Eso es! ¡Nos fuimos por el río! Esta noche está lloviendo y no encuentro mi puente. Me acerco el primero que veo, pero estaba lleno de gente. No encontramos nada espacio y nos fuimos para el siguiente. La casa venía montada, uno fuerte. Ay, ay, ay, ay, quiero encontrar mi puente, pa' dormir tranquilito y no preocuparme por la gente. Ay, ay, ay, ay, quiero encontrar mi puente, no importa en qué ciudad, pero quiero encontrar mi puente, pa' dormir tranquilito y no preocuparme por la gente. No importa en qué lugar, pero quiero encontrar mi puente. ¡Eso es! Despertar tempranito y cantar todo el día siguiente.